El equipo olímpico de la República Popular Democrática de Corea partió el día 26 de Pyongyang por vía aérea para participar en los 31 Juegos Olímpicos a efectuarse en Río de Janeiro de Brasil.